Y nuestro clima es clima seco, y si lo comparamos con algunas otras partes del país, nos remite al contraste de la humedad que tiene cierta región de la Pampa húmeda, y nos acordamos de las inundaciones que han habido en Córdoba. Esto, y escuchamos muchas veces el señalamiento de que estas inundaciones venían por el talado de bosque, ciertas cosas que se están haciendo con el suelo indiscriminadamente. Y hace poco, la semana pasada, iba a haber audiencia pública por el tema de la ley de bosque que se va a tratar allá en la provincia de Córdoba. Audiencia pública primero la hicieron lejos, después la han suspendido. Pero para tener mejor información, hablar mejor y en profundidad de este tema, del otro lado de la línea, muy amablemente, nos está aguardando alguien que trabaja en el portal Ecos Córdoba. Nos referimos a Daniel Ríos Romero, que saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo va, Daniel? ¿Qué tal? Buenos días. Un saludo, muchas gracias por la comunicación y permitime que elogie la introducción que has hecho, porque es perfecta. Bueno, no, por favor. Entonces quiere decir que más o menos andamos orientados en este tema. ¿Cómo está el día de hoy la situación de la ley de bosques? Mira, la situación es bastante controvertida, digamos. Hay mucha incertidumbre. Se ha planteado desde el gobierno provincial cierta batalla comunicacional, por decirlo de alguna manera. Esta ley, te cuento que viene a reemplazar una ley actual que era mala, según los especialistas, pero que, como para que se den una idea, ahora la están defendiendo, la ley mala, ante esta nueva, que va a ser peor, digamos. Tienen aspectos muy controvertidos. Si querés te puedo hacer un rápido repaso de los puntos más importantes de esta nueva ley. Por favor. Por ejemplo, como para arrancar, la nueva ley que propone el gobierno provincial, de la mano de CARTES, que es una asociación de empresarios ganaderos del norte, de la provincia de Córdoba. Entre los puntos principales, por ejemplo, arranca haciendo una especie de indulto a los desmontadores a partir de la fecha que se apruebe esta nueva ley. Es decir, que los que desmontaron desde el 2016 para atrás, se le condonan las deudas que tengan por multas. Una especie de perdón a los desmontadores. Sí. Relacionado con eso, baja el 33% del monto de las multas. Es decir, que va a salir más barato desmontar ilegalmente en Córdoba. Por ahí, estos aspectos parecen que fueran algo absurdo o exagerado, pero realmente es lo que dice literalmente el proyecto de ley que el miércoles que viene pretende aprobar el gobierno. Otro de los puntos muy controvertidos es que no prohíbe el desmonte químico, es decir, por normas del derecho, si no está prohibido, está permitido. Uh-huh. El desmonte químico, no sé si ustedes tienen una idea aproximada de cómo es. Es como las fumigaciones que hacen en los campos de soja con glifosato a través de aviones, que van arrojando elementos químicos. Bueno, el caso del desmonte químico se trata de eso. Elementos químicos que son arrojados desde aviones que van pulverizando los bosques, con la idea de secar, por decirlo de alguna manera, o quemar todo lo que sea vegetación. ¿Por qué permiten esto? Porque dentro de la nueva ley lo que están intentando aprobar es el uso del rolado. El rolado es una técnica, para decirlo rápidamente, donde un tractor va tirando un cilindro como una aplanadora, uh-huh, de unos 2.5 metros de alto, más o menos, varias toneladas de peso, con púas. Esas púas, a medida que va pasando por el suelo, va quebrando todo lo que encuentra en su camino. ¿Cuál es la idea? Desmontar bosques nativos. Recordemos que en Córdoba queda el 3.5% de bosques, de toda la superficie total. La idea es ingresar con estos tractores y estos rolos, como se les llama, Para eliminar la vegetación del bosque nativo e implantar pasturas exóticas para alimentar el ganado, con la idea de desarrollar la ganadería intensiva en este 3,5% de bosques que le queda a la provincia. Digamos, por ahora esos son los puntos más importantes de que trata esta ley, sumado a uno que se lo ha tildado de insólito realmente, que es que el área de autoridad de aplicación de la nueva ley no estará más en la Secretaría de Ambiente, el órgano natural de aplicación, sino que pasa a un Ministerio de Ciencia y Tecnología, ¿no? Uh-huh. Una decisión bastante controvertida también, por muchas razones. Así que bueno, así está el panorama. El miércoles que viene, en teoría, se va a tratar la ley. Desde el oficialismo hasta ahora, la decisión es aprobar esta ley, ¿no?